Ok, empezamos de nuevo. El 1 de febrero de 2016, aquí en TeamSpeak con varias personas ahora, que vamos a hablar de la versión completa de la lección es nuestra y vamos a discutir cualquier tema que no ha quedado claro. Vamos a hablar en general sobre el documental. Y luego al final, para los que quieren hacer alguna proyección, pues les puedo dar unas pautas, unas ayuditas de cómo organizar uno, ¿ok? Vamos a empezar. El documental es una hora y media y toca muchísimos temas, sobre todo al final toca varias de los valores, en lo cual Jack no se explaya mucho, pero que nos presenta algunas ideas nuevas. Pero me gustaría primero preguntar si hay alguien que tiene alguna duda, alguna cosa que no le ha quedado claro sobre lo que se habló en el documental. Iván, vi tu lucecita prender. Si tienes alguna pregunta, algo que no te quedó claro. Sí, quería saber qué documental precisamente. La lección es nuestra. Ah, ya. ¿Has visto la versión completa que salió hace unos días? Vi uno hace como 3 meses, no sé si era el mismo. Habrá sido las primeras dos partes, pero ahora, hace creo que menos de una semana, ha salido las partes 3 y 4 y ahora el documental dura una hora y media, un poquito más. Entonces, ¿cómo es? Ahora que podemos realmente organizar proyecciones, porque no es solamente mostrar los problemas que hay en la sociedad hoy, sino que también las soluciones que ofrece el Proyecto Venus, que sugiere el Proyecto Venus, pues entonces pensé que sería una buena idea que lo repasáramos, que aclaráramos cualquier duda, cualquier cosa. ¿Nadie tiene unas preguntas? Nadie. No se corten, ¿eh? Que no hay preguntas tontas. Es mejor estar seguro que hemos entendido todo a luego estar confundido a la hora de explicarlo a otra persona. No, no pasa nada si hay algo que alguien no ha entendido. Ok, pues genial. Todo el mundo ha entendido todo. Fantástico. Pues yo voy a hacer una serie de preguntas, entonces. Me gustaría que quien quiera intentar responderlo o hablar sobre ello en sus propias palabras, que lo haga. Por ejemplo. Yo tengo una. Perdón, venga. Me vino una a la mente. Venga, Fabrico, dime. Yo sé que Jack ha dicho que se puede... Yo sé que Jack ha dicho que se puede... cultivar en agua salada, pero como eso nos explica en un documental, ¿alguien tiene más información al respecto? Pero esto se habla de ello en el documental, no sé, o no, que yo me acuerdo, no. Sí, habla de inundar desiertos a niveles bajos para devolverlos a la vida con agua salada. Ah, vale, vale, espera. Más que con agua salada, es de hacer productos de desalinación. Quizás escriba la palabra porque no creo que me pueda salir. Con procesos de desalinizar agua y luego también de llevar agua del mar, porque al contrario que el agua dulce, el agua del mar contiene unos nutrientes que se pueden luego utilizar para cultivar comida o para cultivar vegetación. O sea, es un proyecto que yo lo entiendo más de una manera en la que se vuelven bosques desiertos, ¿no? Y eso hay gente que ya lo está empezando a hacer y y hay como una especie de planos para reforestar zonas que eran más desérticas o unas zonas que eran más áridas y se pueden volver vegetales, ricas, abundantes, etcétera. más o menos, con la tecnología pues, de llevar agua, llevar diferentes tipos de... El elemento principal para que haya una refrigeración es el agua. Así que el primer paso tiene que haber el agua, porque de ella depende luego el resto del ecosistema, por decirlo de alguna manera. Gracias, hermano. No, gracias, hermano. En ningún momento se habla de procesos de desalinización, ¿eh? ¿De qué, perdón? Perdón, Fabrico, pero ¿en qué parte del documental no tienes el tiempo exacto en el que habla sobre eso? Yo creo que me estoy acordando que sí habla, que sí lo menciona, pero no me acuerdo exactamente en qué minuto. Ok, yo lo voy a leer. Es en el minuto, es en la hora y 11 minutos y 38 segundos. El The Venus Project propone excavadoras automatizadas de canales para llevar el agua del mar creciente hacia desiertos por debajo del nivel del mar y permitir así que florezcan. Y como estaba escribiendo, como estaba explicando Germán, se puede desalinizar el agua del mar también. En otras partes hemos visto que Jack habla del proceso de desalinización del agua. Y la idea es que se utiliza el agua de una manera que hoy día no se utiliza, ¿no? Sí, en la charla de London, en la que dan London, él refiere a que se puede cultivar en agua salada. No da detalles, pero por eso preguntaba si alguien tenía más información al respecto. En Ibiza... Hace, es de tradición, digamos, que utilizan las algas como fertilizante. Van a la playa y con máquinas de estas, tractores y tal, recogen las algas y lo usan como fertilizante. Hay gente que dicen que está bien, hay gente que dicen que seca mucho la tierra. Yo personalmente no sé porque nunca he plantado con algas, no lo sé, pero... Sabiendo que hay procesos de desalinización, me imagino que es más que probable que se puede hacer algo así, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Buscas información por internet sobre cultivo con agua salada o algo así? A ver lo que puedes encontrar. De hecho, hay plantas que sí soportan esos niveles de sales. ¿Niveles de por sales? Ejemplo, los manglares, así funcionan. Los manglares crecen en agua salada. Es como una especie de selva. Muy interesante. De hecho, arrasaron uno en México el otro día y hay en Cancún y hay un quilombo en esa historia. Para hacer hoteles, para los turistas. Pero un manglar en medio del desierto igual es complicado porque no solamente hay efecto de agua, sino hay un ecosistema completo en ese lugar, ¿no? Acércate al micrófono, por favor. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Aló? Sí. Sí. Digo que los manglares en una zona árida de desierto, bajo nivel del mar, como están hablando recién, he visto aún esa parte del documental, pero imaginándomelo igual es medio complicado con la flora y el ecosistema propio del lugar. Por ejemplo, desierto Atacama, no es solamente que sea desierto, sino que hay otros factores climáticos del Océano Pacífico que hacen que las zonas sean desérticas. Estoy buscando manglares por internet y explica que son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua. Claro, son zonas sumamente congestionadas de árboles y agua, pero no solo por el suelo, sino por los otros factores climáticos y geográficos, ¿no? De hecho, ellos son los que desalinizan el agua. Ayudan a su purificación. Ah, Ok. Yo quería hacer una pregunta a ustedes. Vamos a ver. Al principio de todo, en los primeros segundos, Jack lo primero que dice es: la razón por la que hacemos hincapié en las máquinas y la tecnología es para liberar al hombre para perseguir metas más elevadas. ¿Quién le gustaría explicar en sus propias palabras lo que serían las metas más elevadas? Hola, Lorx. Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Estoy bien, gracias. Hola. Aldo, ¿ibas a hablar tú sobre esto de las metas más elevadas? Sí. No sé bien cómo empezarlo. Pues sí, sería hasta... Yo me imagino colonizar otros planetas. No podemos escucharte. Como dice Fresco, no hay fronteras finales. ¿No se escucha bien? Se te rompe mucho la voz, Aldo. Podemos. Se te corta la conexión. Demasiado. Sí, también aquí no se escucha bien. La civilización humana. Aldo, me escuchas, corazón. A ver. El micrófono se te... A ver si ya me escucho, me da algo mejor. A ver, prueba. Prueba de nuevo. A ver, ahora me escucho mejor. Ahorita está mejor. Lo que pasa es que estoy muy lejos del modem. Pero estoy en mi cama, me voy a vestir y bajar. ¿Ok? Oh. Lo sigo escuchando a todos. Nada más que ahorita... Venga, te vemos cuando has ido para abajo y estás más cerca del módem. Voy a hablar. Ya vuelvo. Ok. Vamos a ver, mientras Aldi se acerca a su módem, entonces, ¿hay alguien que quiere continuar con esta pregunta? ¿Qué son las metas más elevadas a que Jack se refiere? ¿Qué podrían ser estas metas más elevadas? Yo lo siento como un aspecto más humanista. O sea, que el hombre ya no esté totalmente esclavizado por el trabajo y logre tener una visión de vida más amplia en relación a su familia, sus metas personales, artísticas, científicas, culturales, de ese tipo de cosas que no incluyen trabajo. ¿A eso? Claro, autorrealizarse uno mismo, personalmente. Una cosa, ¿puede todo el mundo apagar las vocecitos? Estos que avisan cuando alguien entra y sale, porque sale en la grabación cuando tenéis el micrófono abierto. Tenéis que ir a Self y... La cuarta opción es Sound Pack. Sale otra ventanita, Sounds Deactivated, desactivar los sonidos. Todos podéis hacer esto, por favor, y así no sale en la grabación. Okay. Okay. Vamos a ver, seguimos. Perdí quién era. Era Iván que hablaba entonces. Perdí quién estaba hablando. Sí, yo decía como el aspecto, como dijo Seba también, autorrealización personal. Más o menos como que eso se quiere llegar, ¿no? O sea, como el aspecto, el objetivo más general de todo, más específico. ¿Todo el proyecto? Es una forma de explicarlo. ¿Quién más quiere añadir algo a lo que podría ser las metas más elevadas? Hola, a ver si me escuchan ahora. Sí. Sí, yo creo que también, aparte de ese tema humanístico, una meta elevada para mí sería que se pudiera trabajar, digamos, como en equipos, pero trabajar por resolver problemas. y sin que haya una retribución o mínimo un interés de por medio. Es un trabajo como los que hoy son voluntarios, en donde se genera una, como una atmósfera que no está contaminada para nada. A mí me pasa en particular en trabajos así voluntarios que hago, en donde por ahí se juntan 40 o 50 personas y donde el único interés es hacer las cosas bien por un determinado propósito. En mi caso es para mejorar un jardín de infantes. Y yo creo que eso es una meta elevada a la que el resto de la sociedad hoy no está por ahí accediendo, porque todo está contaminado por un interés económico que en ese caso no existe y es mucho más agradable. Y creo que humanamente es algo mucho más satisfactorio que lo que hoy pasa. Muy bien, Nico. Esto es algo más lo que yo estaba esperando escuchar exactamente. No solamente la mejora individual, porque podremos estudiar, podremos viajar, podremos aprender muchísimas más cosas, pero también podemos poner todo ese conocimiento al bien de la sociedad, ¿no? Nuevas investigaciones científicas, nuevas curas médicas, nuevas tecnologías, todo con el fin de mejorar la sociedad. Eso es lo que está hablando cuando dice metas más elevadas. Y será muy bonita, porque cuando todo el mundo tiene sus necesidades cubiertas y no tenemos que pelearnos para llegar a fin de mes, nuestras mentes estarán muchísimo más libres para pensar en los demás, ¿no? Ok, otro comentario. Ya comenta que podría llevar 10 años cambiar la superficie de la Tierra. Esto es una frase que hemos escuchado mucho, que ya dice que se podía hacer en 10 años. ¿Qué quiere decir exactamente con esto? ¿Alguien quiere lanzarse a explicar un poquito lo que quiere decir con estos 10 años? Es medio ambigua esa frase. ¿Perdona? Que es ambigua, digo, porque primero tenemos que tener en cuenta que debe estar desarrollado todos los sistemas para la creación de las ciudades, ¿no? Sí, pero se podría cambiar en 10 años si todo el mundo a la vez decidiera hacerlo, cosa que probablemente no pasará. Pero si todo el mundo se decidiera a empezar a construir las ciudades con diseños EBR, entonces lo podríamos lograr en 10 años. Que tenemos una tecnología hoy en día que, vamos. También la podemos lograr con menos años. Bueno. Esto depende mucho. ¿Por qué piensas que se puede hacer en menos de 10 años? Porque creo que la gente debería darse cuenta en el estado en que estamos y con lo que podemos realizar con el proyecto Venus. Sí, también una buena razón es que si adoptamos una economía basada en recursos, se liberarían, bueno, las patentes serían libres, eso haría, podríamos hacer combinación de un montón de tecnologías y crear otras nuevas con esas mismas. Y sí, yo también pienso que hasta podría reducirse el tiempo, porque avanzaríamos muy, muy rápido tecnológicamente. Sí, pero además de toda la tecnología, igual es como necesario tener ciertas pautas de cómo podría ser, aspectos sociales, no sé, cómo trabajaría la sociedad, en qué utilizaría sus tiempos, más allá de la tecnología, que se puedan construir ciudades autosuficientes, la economía basada en recursos, hay que tener un plan también para la sociedad, ¿no? Para las familias y todo lo que eso conlleva. Hombre, hay que tener un proceso de educación a la gente, porque evidentemente no es una cuestión de solo construir las ciudades, sino que tenemos que haber tenido un cambio en los valores que tenemos hoy en día, los hábitos, las costumbres, las creencias, y la educación. Todo esto se tiene que cambiar para que seamos capaces de vivir en esta nueva sociedad. Jack habla de llevar un nativo de las Amazonas a Nueva York, que no podría sobrevivir porque no sabría cómo moverse dentro de una ciudad. Si solo está acostumbrado a vivir en la selva, pues sería un choque cultural muy fuerte. Yo tengo un colega de Cuba que por primera vez con 40 y tantos años salió de Cuba el año pasado y vino a España. Y aunque es la misma idioma, la gente, para él fue un choque muy fuerte porque la gente tiene un acento diferente cuando hablamos. La moneda es diferente, los coches son diferentes. El campo, cuando vas en coche y ves los árboles y todo esto es diferente. Los edificios son diferentes. Todo, la comida, todo es diferente. Y para él fue muy duro el cambio. Entonces, aquí no estamos hablando de solo de esto. Estamos hablando de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, de tratarnos los unos a los otros. Entonces, si no tenemos una educación para adecuarnos a esta nueva forma de vivir, pues no tendremos éxito. Entonces, esto va a tardar años también. De que va a tardar años, claro. Pero... ¿Aló? Sí, sí. Sí, va a tardar años, claro, porque lamentablemente, igual como que todas las culturas, si bien hay un proceso de globalización bastante avanzado con esto de internet y todo, pero todavía hay subculturas y tribus que no están totalmente desligadas. Y no solo esto, sino que tenemos países enteros que tienen, bueno, todos los países tienen sus costumbres y sus hábitos, a quien se aferra, y todo esto también se tendría que hacerles entender, ayudarles a dejar atrás algunas cosas que no son beneficiosas para la sociedad, para la civilización, ¿no? Y sí, es, o sea que físicamente en 10 años, pero mentalmente depende mucho del esfuerzo que cada uno pone y cómo ayudamos a los demás y, bueno, un montón de cosas. El entorno en sí nos ayudará, evidentemente, porque es el entorno que nos moldea nuestros pensamientos y todo esto. Pero como ya estamos muy dañados por el sistema y tenemos mucha porquería en la mente para sacar de encima, pues no es como simplemente borrar y empezar de nuevo. Es deshacernos de cosas que tenemos muy arraigado. Y va a costar. Algo así como lo... principios humanos fundamentales, pero que realmente se respeten, porque igual lo habla Fresco. Sería como lo más importante, más allá de culturalizar todo, de hacer todo igual como que el proyecto este podría tener en cuenta esa diferencia cultural en cierto aspecto, no en todo. Y ir trabajar en eso más que todo. Y habría igual una variedad importante de ciudades modernas, ¿no? Por ejemplo, en los desiertos, como decía también Fresco, sería diferente a una ciudad inteligente en una jungla o en un lugar mediterráneo. Exacto. Tengo la sensación de que el proceso de educación sería mucho más fácil desde las nuevas generaciones que hacia las generaciones que ya están más contaminadas, como decía Su. Creo que cuando yo hablo del proyecto Venus y la economía basada en recursos, con personas de arriba de 40, 50 años, se hace mucho más complicado que lo entendieran. Y por ahí con chicos de 15, 20, ni hablar, más chicos, se hace mucho más fácil porque su pensamiento es más simple. Entonces no están contaminados de cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con lo laboral, que no aceptan, la gente grande veo que tiene mucha resistencia a esa idea de no trabajar. Dicen que el trabajo dignifica, pero bueno, convengamos que no todos los trabajos dignifican, sobre todo si están basados en algún tipo de esclavitud y demás, pero lo ven, de todas maneras, lo ven como algo deseable. Entonces se hace muy complicado, y yo por lo menos siempre trato de hablar con todos, pero mucho más con las nuevas generaciones, que me parece que están un poco más abiertas a escuchar esto. Sí, totalmente. Los niños son los que van a ser los que realmente hacen los cambios. No sé si alguien ha escuchado un vídeo donde Jack, o leído los subtítulos de un vídeo donde Jack explica que una manera de llegar a los niños sería tener campamentos de verano, donde los niños pueden ir y aprender sobre estas ideas y los conceptos y tal. Y que les explicarían a los niños que cuando vuelven a casa después de verano y mamá y papá les dicen, bueno, ¿y qué hiciste? Que habrá cosas que mamá y papá no entenderán porque están muy condicionados por la sociedad. Entonces, los niños entenderán también la forma de pensar de sus padres y ayudarán a cambiarlo, ¿no? Y por medio de los mismos medios que utilizamos hoy, televisión, películas, la prensa y todo esto, introducir los conceptos a la sociedad en general, poquito a poco. Y según cada cultura, cada país, ¿no? Tener diferentes métodos para cada región, cada idioma, etcétera, etcétera, ¿no? No va a ser lo mismo presentar las ideas a un país sumamente religioso que un país laico, ¿no? O sea, van a tener diferentes grados de aceptación a las ideas. Pero sí, los niños definitivamente van a ser los que más rápido lo enganchen. Y de hecho, el equipo de Serbia hicieron un festival, participaron en un festival ecológico hace unos meses, y hicieron un juego para los niños de tirar dardos y mover la ficha alrededor de una ciudad para construir la pieza a pieza. Y los niños les encantó, realmente les gustó muchísimo, y dieron hojas con dibujos para colorear, y los niños encantados de la vida, les gustó muchísimo. Bueno, siguiendo. Un punto que me gustaría destacar cuando estamos hablando de la necesidad de cambio de esta sociedad, el uso de recursos que tenemos hoy en día, la velocidad con que estamos usándolo, los recursos, es que a este ritmo se estima que necesitaremos 3 planetas Tierra más. Esto es un muy buen punto para explicar a la gente, ¿no? Que si seguimos como estamos, no tenemos otro planeta, solo tenemos este planeta, no hay un planeta B, C, D. Tenemos este planeta y nada más. Entonces, ¿cómo podemos vivir? No podemos vivir con un sueldo y gastar como si tuviéramos 4. Lo mismo con los recursos del planeta. No podemos gastarlos tantos. No hay 3 planetas más para coger recursos. No sé si me explico. Sobre todo porque no hay un banco que nos pueda hacer de dar recursos como pasa con el dinero. Vale, un punto que llega también, que lo he destacado en mis notas para el tema del enfoque mecanista, que la gente no siempre entienden esto. Cuando habla de que todo está empujado por otra cosa, que nada pasa solo porque sí. Y el ejemplo que ya da, uno de los ejemplos que ya da, es que el girasol no gira hacia el sol, como nos dicen, ¿no? Nos cuenta que el girasol mira hacia el sol, gira hacia el sol. Lo que pasa en realidad es que el sol hace que se gira tirando de las membranas. Perdona, voy a tener que ir a por agua. Sí, o que las plantas no crecen, sino que necesitan humedad, necesitan tierra, necesitan gravedad para saber para de qué lado salir. Sí, todo es un complejo de relaciones Y el viejo dice que es arrogancia por parte del ser humano pensar que es el único objeto en el mundo o en el universo que no está sometido a fuerzas externas, ¿no? Uy, perdón, ya estoy. Estaba ahogándome. Necesitaba agua. Pues sí. Esto del punto mecanista, ¿alguien tiene el enfoque mecanista? ¿Alguien tiene alguna cuestión sobre ello que les gustaría aclarar? Va en choque directo con las estúpidas leyes de hoy, con el estúpido sistema de justicia. Claro, cuando habla de enfoque mecanicista, no solamente se refiere a las máquinas, sino, como dice Fabrico, también a las personas. O sea, de que uno actúa o hace algo de acuerdo a lo que ha vivido, a lo que ha escuchado, a lo que ha visto. Entonces, de acuerdo a eso, hace otras cosas. No, el ser humano no se sale de esta definición también. ¿Alguien puede pensar en otros ejemplos que da Jack de esto, como lo del girasol? ¿O en otra personal, tal vez? Mencionaba recién el tema de las plantas. Sí, pero ¿qué otros ejemplos da Jack o que alguien aquí puede dar uno personal? También puedo decir el ejemplo de los átomos, que según, digamos, que cuando tocamos algo y que sentimos que tocamos algo, pero la verdad es que no tocamos nada porque los átomos no se tocan. Bueno, los átomos necesitan una parte positiva y una parte negativa y una parte neutral para funcionar, ¿no? Sin eso sería una bola de protones y neutrones y electrones que no servirían para nada. Es así, es que es la sensación que sentimos que nos hace decir que nosotros tocamos algo, pero la verdad que científicamente no se puede decir que sí, es que no. Bueno, pero esto no creo que realmente entre dentro de lo que es el enfoque mecanista, en el sentido de que todo es empujado por sí mismo. Por ejemplo, otro ejemplo que da Jack es el tema de los barcos. Los barcos no se mueven solo. Un barco de vela, por ejemplo, necesita que el viento llene las velas. Si no, no se mueve el barco, no va por sí solo. Y está la escena en el documental del niño que pregunta al hombre sobre el avión, qué es lo que le hace volar al avión, si es esto, si es el otro. Y poco a poco el hombre le explica que es varias cosas que lo hace mover, no una cosa sola. Sí, que la realidad funciona en un constante interrelación de relaciones, de la infinita cantidad de variables y objetos que existen en el universo, ¿sí? Sí, de hecho, toda una multifactorialidad de cosas, inclusive nuestra psicología, en la forma de organización y todo. ¿Pero cuál es el punto? Perdón, ¿te quedaste cortado? ¿Querías decir algo más? Eso, ¿cuál es el punto de que todo es una interrelación real aparte del mecanismo? No he entendido bien lo que quieres decir. Que estaban hablando de que hay un sistema mecanizado, ¿no? ¿O escuché mal? Se llama el enfoque mecanista en el sentido de que todo está empujado por otra cosa, no hay nada que ocurre por sí solo. Otro ejemplo que da Jack, por ejemplo, es cuando habla de un árbol que ha caído. Un árbol no se decide caer. un árbol caerá, por ejemplo, porque ha habido mucha lluvia, ha llevado la tierra alrededor de las raíces del árbol y así el árbol, el ancla que tenía el árbol en la tierra ya no lo tiene, se debilita y el árbol se cae. Entonces no es que el árbol se cae, algo le ha hecho caer. Es como causa y efecto. Esto, sí. Sería más bien causas y efecto, más que una causa. Sí, en el caso del árbol así, con la tierra, el agua ha llevado y tal, sí, causas y efecto en plural, sí. A mí hay una forma que me gusta bastante para explicar esto, que es, por ejemplo, si yo estoy percibiendo un árbol, lo que las percibo directamente son sus ramas, sus árboles, sus troncos, sus hojas, etcétera, ¿no? Pero otros factores que forman una parte tan integral del árbol como sus más percibidas ramas y tronco y hojas son los cientos de miles o la infinidad de factores que están influyendo en que el árbol tenga la estructura que tiene. Es decir, desde la fotosíntesis a cómo puede sintetizar el carbono, expulsar el oxígeno, los nutrientes, que eso a su vez está conectado con la atmósfera. La atmósfera depende de la rotación de la Tierra, la rotación de la Tierra depende del Sol, a su vez el árbol también depende del ciclo hidrológico, el cual otra vez depende de la rotación de la Tierra, de la distancia de la Tierra al Sol, etc. Son múltiples factores los que están interactuando para que el árbol tenga la estructura que tiene. Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina el árbol? Depende de nuestros sentidos, depende de las herramientas que tengamos para poder decir que esto empieza y esto termina aquí. En realidad, como dice Jack, que todo ser vivo y todo elemento tiene una serie de cables conectados, aunque no los veamos, hasta el sol, hasta múltiples factores, ¿no? Múltiples que interactúan entre sí. O sea, a mí alguien me pregunta dónde empieza y dónde termina Germán, no sabría qué responderle, porque si el sol se apaga, estoy muerto. Al igual que todo lo demás, ¿no? Pero entonces el sol es una parte tan importante de mí como mi más percibido corazón, al igual que el nitrógeno de la atmósfera, el cual depende de la cantidad de hierro que hay en el océano, de la cantidad de sal que hay, etc. Y a un nivel psicosocial dependo de las interacciones que tengo con los demás para ir construyendo esto que llamo mi personalidad, ¿no? Que es el lenguaje que recibo, la semántica que obtengo para interpretar el mundo, las dinámicas de interacción con los demás, mi sentido de identidad, y depende todo eso de una cultura y una sociedad, y esa cultura y esa sociedad se desarrolla según los condicionantes ecológicos físicos que hay en su alrededor y su habilidad para extraerlos, los cuales a su vez dependen de la rotación de la Tierra, el tamaño de la Tierra, etcétera, una infinidad de factores, por lo que decimos que no hay una causa primordial de algo, ¿no? Que es, todo está interactuando, que nada se activa por sí solo. Entonces, esto tiene repercusiones bastante influyentes en la forma en la que evaluamos el comportamiento de los demás. Yo, si estoy viendo un perro al cruzar la calle persiguiendo a un gato, o sea, si yo veo a un gato corriendo por la calle, voy a decir, bueno, el gato está corriendo. Pero si veo y me voy para atrás 100 metros y veo que hay un perro detrás de él, digo, ah, bueno, entonces el gato está huyendo del perro. Pero si me separo unos 50 metros más, veo que el perro está huyendo de un coche que está en marcha, ¿no? Entonces, eso es equivalente también al comportamiento humano para evaluar a la gente. Entonces, lo de culpar es una tontería, ¿no? Es que buscar cuáles son los factores que están influyendo para que los adversarios se comporten de esa manera. Estoy muy de acuerdo. Y hablando del entorno y del entorno y que tiene sobre nosotros, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos expandir sobre el hecho de que, por ejemplo, una familia dirá, bueno, yo tengo 3 hijos y cada uno es diferente, pero han crecido en la misma familia? ¿Cómo podemos hablar de que el entorno nunca es igual, aunque vivan en la misma familia? ¿Cómo podemos hablar de esto? Son aspectos sociales y de tu misma familia, igual con las personas que se relacionan a tu hijo y el tipo de personalidad que tenga y vaya desarrollando. Pues yo creo que nunca... Les pongo mi propio ejemplo sobre mi casa, porque eso mismo sucede. Sí, yo fui el primero, después nacieron mis una hermana, a ella le empezaron a prestar más atención y pues eso es lo que fue moldeando mi personalidad, porque sí somos muy diferentes entre hermanos, y eso que estamos en la misma casa, pero sí, normalmente los papás siempre tienen un consentido, castigan a alguien más. Y sí, a mí me parece fácil de explicarlo, hasta soy un buen ejemplo. ¿Alguien más en el caso de expandir un poco? Sí, yo quería comentar en el caso de mis hijos, por ejemplo, el primero, el más grande, es bastante más dependiente que mi hija, y tiene mucho que ver quizás con cómo vivimos nosotros el primer embarazo y la primera experiencia de ser padres, y cómo vivimos la segunda, en donde ya nos sentíamos mucho más seguros y pues quizás le hayamos transmitido mucho menos miedo. Entonces ya es bastante evidente, por lo menos en mi caso, cómo los chicos han tenido distinto entorno en ese sentido, en cómo encaramos nosotros el aprendizaje de ser padres. Cuando viene el segundo, uno ya tiene muchas cosas aprendidas y se hace mucho más fácil y puede transmitir mucha más seguridad. Y imagino que habrá infinidad de otros casos donde se juegan otros aspectos, pero ese particular es el que más noto yo, que me pasó con mis hijos. Y también la interacción entre hermanos. Sí, porque pues, cuando uno es el primero, pues no tiene buen parte del desarrollo con quien estar interactuando. Ya segundo y los demás, pues puede interactuar con el hermano, y eso también pues modifica la forma de ser, la personalidad. Estoy muy de acuerdo con los dos, con lo que dijo Nico y lo que dijo Aldo. Yo tengo dos hijos también y los dos son muy diferentes. Pero también son factores externos. Los amigos que tienen en la escuela o en el barrio, las experiencias que tienen cuando, por ejemplo, si van a clases de música y el otro no va, entonces tiene otras influencias de afuera de casa que también van a cambiar, a moldear su forma de ser. Entonces, no es solamente el entorno, no es solamente la familia, el entorno es todo, adentro y afuera de la casa. El Hans Schlinger, que es el calvito que habla en el video, dice así: desde el punto de vista científico, el entorno realmente consiste en la interacción momento a momento entre tu conducta y aquellos acontecimientos tanto dentro como fuera de ti. Así que el entorno está en cambio constante. Entonces, claro, los miembros de una sola familia van a tener forzosamente, van a tener diferentes experiencias y diferentes influencias, y por eso no van a salir necesariamente iguales. También, sí. No, que decía que mis hijos son muy chiquitos y todavía tiene el entorno bastante parecido, porque hasta el jardín al que van es el mismo y interactúan bastante. Entonces, claro, yo todavía no he podido experimentar eso que contabas de los distintos entornos que van a aprender distintas cosas y tienen distintos grupos de amigos o compañeros, ¿no? Ya lo tendrás, tienes todo esto por venir entonces. Mis hijos, por ejemplo, tienen dos diferencias muy grandes. Uno, cuando mi hija era chiquita, estábamos cambiando de casa cada 6 meses. Y mi hija ha vivido en muchísimas casas diferentes y ha ido a muchas guarderías diferentes. Y es ahora, es muy viajera, es muy independiente, salió de casa, se independizó de casa hace ya varios años, ella tiene 30 ahora, y desde, creo que desde los 18 está viviendo por su cuenta. Mientras mi hijo siempre ha vivido en la misma casa, tiene los mismos amigos de cuando era niño y no ha viajado tanto. Y él ya es más difícil de que se vaya a ir de casa. También la situación económica es diferente, pero estas diferencias se notan. Y también, uno tal vez más sutil, a mi hija, cuando era bebé, tuvimos tiempo de leerle un cuento cada noche. Y ella hoy en día le encantan los libros. A mi hijo, desgraciadamente, nosotros no pudimos leerle un cuento cada noche, aunque tuvimos niñeras que sí, a veces leían y a veces no sabían leer. Y mi hijo no le gusta tanto los libros. Yo pienso que esto es evidentemente un efecto de que de pequeñita leíamos a mi hija cada día, cada día, cada día, y a mi hijo no tuvimos la misma oportunidad. O sea que es cosas que ni te imaginas van a cambiar, van a moldear la forma de ser, la forma de pensar y actuar de los niños. Otra cosa. El tema de la belleza. ¿Qué me quería hablar del tema de la belleza y cómo llegamos a pensar lo que es bello y lo que no es bello? Es culturalmente impuesto. Más escueto imposible. Venga, expláyate un poquito. No me surge nada más que decir. ¿Alguien más quiere un poquito? Yo quiero agregar un poquito. Igual los aspectos psicológicos de forma y colores y cómo eso interactúa en la conciencia. Más también el aspecto social que usted dice, cultural. Claro, y más que todo es la... Es que la vida... O sea, todo es relativo, de acuerdo a dónde vivas, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a muchas cosas que hacen que algunas personas en su pueblo, en su sitio donde estén viviendo, les agrade, por ejemplo, hablando entre parejas, les agrade otro tipo de personas, no sé, un ejemplo raro sería, bueno, si viven en un lugar donde la mayoría de la gente tiene la frente grande, entonces si llega una persona que tiene la frente muy cortica, a las personas no le va a agradar mucho, porque lo normal es que todos tengan la frente grande y eso sería como lo bello en ese lugar, más que todo por la costumbre y por la cultura de ellos, y algo así. Yo creo que es algo tan subjetivo que es fácil de imponer desde la sociedad, como decía Fabrico, con el continuo bombardeo de imágenes, pero también tiene que ver con experiencias del pasado. No recuerdo bien quién fue, si fue un filósofo, un psicólogo, que escuché hace poco, que decía, cuando escucho que una persona dice cómo me gusta tal otra, pienso de qué persona del pasado se estará enamorando, como diciendo, como que hay pequeños rastros que van forjando lo que para cada uno es la belleza. Así y todo, como hace la publicidad, hay cosas y completamente impuestas, como vimos en el documental, como vemos siempre, que hacen que uno tienda a aceptar determinados aspectos como los que todo el mundo quisiera, entonces por eso lo quiero yo también. Cada año nos hacen pensar que la falda más corta es más bonita, la falda más larga es más bonita, el tacón cuadrado, si no llevas tacón cuadrado, es feo. O sea que nos manipulan también un montón con esto de la moda y lo que es y lo que no es aceptable. Y claro, estos son para fines económicos, pero es un ejemplo también buenísimo de que nos inculcan las ideas de belleza. Y cuando miras a lo largo de la historia, a los cuadros de los pintores famosos, Hubo una época cuando las mujeres redondas eran más atractivas, o las mujeres de tal manera eran más. Siempre ha cambiado el canon de la belleza a lo largo de la historia. Lo mismo que con la arquitectura, con lo que es bonito en un cuadro, lo que es todo está cambiando. No apreciamos las cosas de la misma manera hoy que hace 100 años o hace 200 años. Hay un aspecto muy importante que creo que no lo menciona en el documental, pero Jack sí que lo menciona muy a menudo, inclusive para hablar del concepto de la belleza, que mucha gente, y lo habéis escuchado en la cultura popular, que dicen la belleza no, la belleza está en los ojos del que mira. Pero Jack amplía ese concepto y dice la belleza no está en los ojos del que mira, está en su memoria asociativa. Y creo que es muy importante entender cómo funciona esta memoria asociativa y cómo es en realidad esta memoria asociativa la que determina, la que condiciona, mejor dicho, nuestra toma de decisiones, nuestros juicios de valor y nuestros patrones estéticos. Ahora, la memoria es una forma en la que nuestras experiencias influyen sobre nuestra actividad futura. Y estas experiencias van a ser las que van a modelar pues, nuestra toma de decisión y aquellos patrones estéticos. Cuanto más intenso sea esa experiencia, más probable será que se dispare pues, esa toma de decisión. Y eso depende ya de las experiencias vividas con ciertas personas. Hay un estudio reciente de unas investigadoras que han demostrado cómo en realidad aquellas experiencias con personas que nos tratan con amabilidad y que ocupan nuestro entorno inmediato suelen ser las que luego programan, en cierta manera, aquello que consideramos atractivo. Y esto es dinámico, esto cambia según las experiencias que tengamos. Así que el concepto de belleza depende de tu entorno y depende de las experiencias que tengas dentro del entorno. Cuanto más intensa sea esa experiencia y tú la asocies con una persona o con un patrón estético, más te va a atraer o más te va a disgustar, ¿no? Entonces, depende de todo eso. Mira, paso la noticia del estudio este que creo que es muy interesante. ¿Y qué de los que dicen que hay contribuciones genéticas sobre lo que pensamos que es hermoso? Perdón, no escuché de contribuciones. ¿Cómo? Contribuciones genéticas. Que en el documental, por ejemplo, pone una imagen de Angelina Jolie, que la gente dice que es muy bella. Que genéticamente es muy bella, ¿no? ¿Qué es esto de la genética para la belleza? ¿Qué tiene que ver? Si tiene que ver algo. ¿Y por qué tiene los labios hinchados si es genéticamente bella? Es que en realidad la genética te va a dar una nariz más larga, los ojos azules, el pelo rubio o el pelo moreno, pero que la persona que te mira te encuentra atractivo, ¿no? Dependerá siempre de lo que ha sido enseñado que es atractivo. Y como ponen las imágenes en el documental de todas las diferentes tribus con sus pinturas de guerra o su maquillaje o sus piercings, sus labios con esos discos de madera o los cuellos altos, esto para nosotros no lo encontramos bonito, pero para su cultura es bellísimo. Entonces, son cosas que realmente nos enseñan. Y además, nuestros gustos pueden cambiar a lo largo de la vida. Sí, claro, para mí... Dale. No, que yo precisamente con el tema de la estética, estoy viviéndolo con mis hijos para tratando de ver qué es para ellos una persona linda. Y ellos, uno tiene 6 años y la otra tiene 4. Y veo que ellos tratamos en lo posible de no decirle absolutamente nada más que lindo, que es porque es rubio, porque tiene ojos claros o porque lo que fuere. No decimos nada y ellos, que es lo que generalmente, lamentablemente, la gente dice. Y veo que cuando le preguntás esta persona es linda, sí, es muy linda, y en realidad lo que están diciendo, asocian una persona linda a una persona que es buena, que es simpática, que les produce algún bienestar. Y por ejemplo, voy por la playa y en ningún momento, si veo una nena de la determinada, o sea, mi nene, nadie dice, uy, qué lindo esto, qué lindo el otro. No hacen ningún comentario acerca de lo estético si no conocen a la persona. Entonces, para mí es toda una incógnita que todavía no pude ver cómo se termina develando en un chico, de cómo termina diciendo que algo es lindo o no, si es que nadie le va indicando qué persona o qué concepto estético es supuestamente deseable. Esto probablemente vendrá más adelante cuando estás con chicos más grandes y empieza a ver que, o la nena ve que sus amigas dicen, ay, qué guapo este actor de cine, o qué gorda aquella, o, ¿sabes? Todo esto vendrá de ahí. Si tú no lo das en casa, lo recibirán fuera, seguro. En la sociedad de hoy lo recibirán fuera. Entonces ahí verás. Pero si tú puedes mantener este actitud que tienen ahora, que dicen que una persona es linda por lo que tienen adentro y no por el aspecto físico, enhorabuena. Ojalá que lo mantenéis. Claro, lo sorprendente es que yo no se los enseñé. O sea, es como que es naturalmente, por decirlo de alguna manera, el comportamiento los ha llevado a pensar que una persona linda es una persona a la que estiman, realmente a la que quieren. Me ha pasado, la primera maestra que tuvo el varón era una chica que para la sociedad sería muy fea, digamos, para lo que dice la sociedad. Y yo un día le pregunté, ¿te parece que la seño es linda o es fea? Y mi hijo me dijo, no, es hermosa, me decía. Y es porque él tenía una muy linda relación con ella. Y se ve que es algo, lo que a mí me llamó la atención es que yo nunca le dije, no, una persona es linda porque es buena, sino que fue una conclusión que ellos solos fueron sacando. Es muy interesante eso. Pues esto es hermosa. Esto es muy lindo que piensa así. Muy lindo que piensa así. Hay un término que se llama imprimación, que lo desarrolló Cornel Loren, en el que él, estudiando la conducta de otros animales no humanos, veía que aquellos que eran separados de su madre nada más nacer, desarrollaban un apego hacia la figura que veían en primer lugar. Así, por ejemplo, las ocas, gatos, perros, otros mamíferos y otros animales, pues, como las aves, se juntaban y no paraban de seguir hacia esa persona. Incluso trataban de aparearse con ella. O sea, no tenían ni siquiera un interés sexual luego cuando se le ponían con otros animales de su misma especie. Con los seres humanos sucede lo mismo. No se ha hecho nunca ese experimento porque no sería para nada ético. Pero desafortunadamente han pasado unas dinámicas horribles, que es el caso de las niñas salvajes. Y cuando se han descubierto en unas condiciones miserables a esas niñas, encerradas en cuartos oscuros, sin ver más estímulo que la comida que le pasaban por debajo de la puerta, etcétera, o criarse con perros, no tienen ningún interés en la conducta humana. Parecen tener un interés, sí, en su propia sexualidad, es decir, que se tocaban, etcétera, pero no parecen tener ningún interés por lo demás humano. Entonces, eso, como he comentado antes, lo de la memoria asociativa es un punto muy, muy importante, porque esta depende de nuestra experiencia y, como he dicho, es la principal responsable en nuestra toma de decisiones, en nuestros gustos, patrones estéticos, nuestra forma de vida, por decirlo resumiendo. Y esta depende de la experiencia, así que según las experiencias que vayamos teniendo se van configurando. Ahora, esa experiencia también está condicionada por la biología, claro que sí. Hay una contribución genética y biológica que puede predisponer, pero no predeterminar. Los seres humanos tenemos una filogenética en general, es decir, que compartimos una misma base por la que tenemos una predisposición a sentirnos atraídos por los miembros de nuestra misma especie, al igual que el resto de humanos. Pero para que se dé esa atracción, se tiene que interactuar con ellos. justo iba a hablar del tema de los genes, porque la genética, dicen, cuando hablan de la naturaleza humana en vez del comportamiento humano, dicen que un criminal es genéticamente malo y todo esto, ¿no? Y lo que tú has dicho, ¿no? Que si no está actuado, si el gen podría existir, pero si el entorno no le da, no le aprieta el gatillo, digamos, aquella persona no tiene por qué ser violento o criminal o lo que sea. Es el entorno. A mí me llamó la atención, no sé si se han enterado de una noticia de un acuario en Corea, en donde hay, creo que cerca de 46 tiburones, y un tiburón se comió a otro. En creo que en 7, 8 años que tiene el acuario no había pasado, y explicaban que, bueno, quizás se haya sentido amenazado y por eso ese tiburón comió al otro, y que en realidad no pasaba porque... no pasaba nunca porque estaban siempre bien alimentados. Entonces, a mí me llamó la atención cómo animales que deben vivir comiendo otros peces o mamíferos para poder sobrevivir, si están bien alimentados, están tranquilos y no atacan a nadie. Y me pareció muy, muy similar a lo que por ahí pasa con este tipo de personas que tienen estas experiencias en las que no terminan valorando, teniendo los mismos valores supuestos que otras personas, que dicen no, que estos ya son malos o que nacieron así. Es muy fácil vivir en un estanque en donde te dan todo el alimento y no tienes ninguna necesidad. Exacto. Y Roxanne, en el documental, da el ejemplo de las vacas que viven al lado del campo, del centro, que cuando se acercan con las naranjas, entre ellos se dan coces, porque les gustan las naranjas y no hay muchas naranjas. Y nuevamente son muy pacíficos, pero cuando empiezan con el tema de las naranjas, todas las vacas ya se alteran. La escasez provoca esto también, ¿no? Estoy leyendo lo que está diciendo Emilio en el chat. Vosotros mismos, hay muchos temas que me gustaría pasar sobre el documental. Si queréis, podemos seguir un ratito más y luego sería la semana que viene, o lo pongo a vosotros, ¿cómo queréis hacerlo? Seguimos, ok. Vale, Emilio, seguiremos, si tú te tienes que marchar, te marchas y ya está. Vamos a ver, otro tema que me gustaría sacar a comentar, el tema de la culpa. Okay. La noción tradicional es la que da autonomía y la responsabilidad individual, es la que da reconocimiento al individuo por su comportamiento y también, por otro lado, culpa al individuo por su comportamiento. Entonces, ¿qué podemos decir aquí sobre el tema de la culpabilidad? ¿Tenemos o no culpa? Creo que en parte. ¿Por qué piensas en parte? Perdón, buenas tardes, buenas noches a todos. Siento yo que en parte es esto, siento yo de la culpa es el por el hecho de que a lo mejor por falta de voluntad de un entorno que vemos que no cambia, a veces, ok, sugerido por ese mismo entorno, por la forma en que nos tienen programados, hay gente que no quiere cambiar las cosas y simplemente ve los problemas como que están ahí y bueno, pues ya se pasará, mientras no me afecte, no hay ningún problema. Entonces, ese conformismo siento yo que es parte de la culpa. No sé. Vale, creo que estamos entendiendo culpa por dos cosas distintas. ¿O alguien más está pensando en culpabilidad? Yo pensaba más en la culpabilidad como algo que se haya hecho, lo que se diría hoy, mal. ¿O dejar de hacer? O dejar de hacer, sí. Pero, por ejemplo, cuando estamos discutiendo, los políticos tienen la culpa por esto que ha pasado. ¿Tienen culpa o no tienen culpa? ¿Cuál es el tema? Ahí es donde va mi punto. Es que, en parte, ¿por qué están estos? En gran parte por el silencio de la mayoría o por la mala información de la mayoría. Pero mucha de esto, creo que es una gran parte, y me refiero a la parte, por ejemplo, que no se manifiesta, que no va a votar, que no habla, que se dicen apolíticos. Siento yo que ser apolítico no es otra cosa más que ceder, ¿no? O sea, no está bien el hecho de algo tan importante como lo es la política, o como lo es algún cualquier otro problema, de que, es que yo no quiero problemas, mejor me quedo callado. Yo siento que es una actitud negativa, es una actitud que en la cual estás cediendo tú la ventaja a aquel que está por encima de los demás. ¿Pero tienes la culpa por ser así? Bueno, sí, tienes razón. O sea, es el entorno. Creo que ya sé dónde me dejaste caer. Y sí, el entorno de alguna manera nos hace caer en esa tranquilidad como para no hacer nada. La conformidad, el miedo a ser diferente, el miedo a destacar, a ser... La desinformación. El miedo por ser una persona ligante que causa problemas. Sí, exactamente. Estamos programados. Y cuando... Más que todo... También, más que todo el sistema que ya está establecido, entonces la gente no tiene otra opción que, por ejemplo, lo que estaba comentando, no sé, ¿cuál es tu nombre? Neuronas activas. Hugo. Ah, ok. Lo que estaba comentando Hugo de que así no vas a votar, entonces tienes la culpa. Yo no lo veo tampoco desde ese punto, porque lo veo de que ya está ese sistema impuesto, entonces... Solamente te dan la opción de que o vas a votar o no vas a votar. Pero yo creo que también existe otra opción aparte de eso, que es no, o sea, la gente que no vaya a votar, pero decida sugerir otro tipo de sistema, o sea, cambiar radicalmente todo el sistema. Entonces, por eso no veo culpable ni a los que votan ni a los que no votan. Y también veo que hay mucho lo que se habló al principio de la reunión, de que se espera que siempre esperamos que los hijos de nosotros o la siguiente generación sean los que cambien las cosas. Y tampoco lo veo así, lo veo de que nosotros mismos, la generación actual, que es la única que siempre va a existir, porque siempre pensamos en el pasado, en el futuro, y no nos damos cuenta que en realidad la única los únicos que deberíamos hacer algo somos los que estamos en la actualidad. Entonces siempre veo que la culpa la tenemos nosotros mismos y somos los únicos que tenemos que hacer los cambios que se deben hacer. Estamos un poco en lo mismo, que no es una cuestión de culpa, es que es la sociedad que nos ha enseñado a ser así, nuestras circunstancias individuales que nos ha formado ser de esta manera. Creo que es la información, igual la información, un poco de voluntad de abrirse a, como decía Emilio, a ver otra posibilidad, pero que muchas veces, digo, ya lo hemos hablado aquí varias veces, de que no, el entorno no deja a la gente programada el abrirse para conocer algo diferente, y ahí es donde nos afecta a todos. Y en la escuela no nos enseñan a pensar, nos enseñan a conformar, a obedecer, porque así es más fácil para la profesora, si estamos todos obedientes y tal, y entonces pues cualquier ganas de hacer algo muchas veces nos lo quitan desde chiquito, ¿no? Neil deGrasse Tyson dice que pasamos los primeros 2 años de la vida de un niño diciendo, anda, camina, anda, aprenda a comer y tal y cual, y todo es ánimos y estimularle para hacer cosas, y de repente, no, siéntate, cállate, no te mueves, y quitamos toda esta, no, me faltan las palabras en español a veces, todo este ímpetus que tienen los chicos, ¿no? Lo quitamos a la fuerza, no hagas esto, no hagas el otro. Sí, es la programación en todo momento y que lamentablemente causan división. Lo mismo en la escuela, la división la causan con las calificaciones. Tú sí sirves, tú no sirves, tú eres tal, tú eres cual. División en regiones, división en estados, división en ciudades, división en países, división en política, división en los espectáculos o el fútbol, todo es división, pero es la manera en que nos mantienen controlados. También cuando hablamos de culpabilidad con el tema de las leyes, ¿no? Que un juez envía a un chico a la cárcel por haber robado y le dicen que es culpable de haber robado, pero en realidad el juez lo que está ignorando es la historia de este chico, ¿por qué ha llegado a robar? Si está robando para dar de comer a su familia, o por qué no ha comido en 2 días. Y si se ignora el efecto del entorno sobre el comportamiento del chico, ¿por qué ha robado? Pues es un ignorante, como dice Jan, ¿no? Mientras que los políticos de alguna manera roban 20 millones, se les hace un semijuicio o salen con una fianza de 2 millones, ¿sabes qué? Pues es la inversión, es parte del pago de la inversión y no pasa nada, la ley nos juzga diferentes, la justicia es diferente, nos ve diferentes. También. El entorno, es el entorno. Miriam ha hecho un punto interesante que me gustaría que ella explicara más. Miriam dice, pero también quien robe el iPhone, pero también tiene una explicación. ¿Quieres darnos la explicación, por fin? Sí, yo hace poco estaba viendo un programa sobre delincuencia en los adolescentes. Y aquí en México, bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero soy mexicana, y decían que la mayoría de los jóvenes que delinquen es por robo. Y la mayoría andan robando pues cosas por el estilo, como el iPhone. Y el asunto aquí es por, yo lo entiendo así, creo que es así, por uno, porque todos quieren tener acceso a la tecnología y hacer lo que los demás hacen, ¿no? Estar en contacto y tener la cosita. Pero en específico el iPhone, pues es porque te da estatus y solo la gente rica y bonita tiene el iPhone, entonces yo también lo quiero. Si los niños riquillos lo tienen, pues yo también lo quiero, pues me lo robo. Es esa parte que tenemos culturalmente aspiracional a querer ser ricos para ser alguien en la vida y vernos de cierta manera. Y pues el acceso a la tecnología también. User disconnected from your channel. Y mucha gente critica, o sea, no puedo, o sea, bueno, yo ya no puedo decir que está bien o está mal, simplemente pasa y tiene una razón de ser y hay que entender por qué, ¿no? Para poder después, no sé, darle solución o analizarlo de otro punto de vista y no nada más con que son unos niños sin valores, a sus papás no les dicen nada, como que se roban las cosas, y ya quitar estas historias que se repiten y versiones que son falsas y que no ayudan en nada. Enajenación. Creo que no es otra cosa más que enajenación. Roban porque están enajenados, porque quieren tener lo mejor en tecnología. Voy a tocar un punto a lo que siento yo que es parte de lo que nos podría esperar, nos va a esperar en el futuro lo que es la economía basada en recursos, porque en realidad, como ya saco mucho la frase con mis amigos y alumnos de esto no sucedería en una economía basada en recursos, y es porque si están robando esa alta tecnología o esa lo que en el mercado es una alta tecnología, lo curioso es que en una economía basada en recursos no lo harían porque no tienen la necesidad, porque no tienen que gastar, si quieren uno no lo van a robar, lo van a tener y va a ser mejor de lo que ahora vemos como alta tecnología. ¿Por qué? Porque no se van a escatimar en muchas circunstancias, en muchos puntos, como lo que es la limitación de la alta tecnología, o que esté limitado a que el producto dure cierto tiempo, a que caduque en poco tiempo para que compren otro, etcétera, etcétera, sino serán alta, realmente alta tecnología. ¿A cuál precio? A ningún precio, simplemente es obtenerlo, y con eso se rompe esa cadena de ese vicio que viene siendo el robo, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero también yo creo que influye mucho más todavía el aspecto del estatus. En México también está el fenómeno de admirar a los narcotraficantes y a la gente que se dedica a las mafias, porque es gente que trae cadenotas de oro, relojes caros, que tienen chorro de mujeres, las pechugonas, las nalgonas, traen los celulares, y es mucho de estatus. No nada más quieres el celular para tener tecnología, es quieres verte como los poderosos y malotes. Enajenación, en una economía basada en recursos, eso no sucedería. Claro, no. Sí, pero no nada. Actualmente no nada más se explica porque quiero un teléfono que me conecte a libros o a música o a videos, sino para presumir que tengo un iPhone. Y sí, no sucedería. Y bueno, idealmente todos estaríamos educados y con la cuestión en la cabeza de que, pues, el estatus de esa palabra yo creo que ya ni existiría. Exacto, son símbolos de estatus. Que si no lo tienes, pues no estás a lo último. En Estados Unidos se han dado casos de chicos que se han matado por unos zapatillas Nike, por ejemplo. Que es cuando te lo pones a pensar, morir por un par de zapatillas de deporte es muy triste. Pero de tantas ganas que tienen de estar a lo último y no tener los recursos con que conseguirlos, han terminado matando a alguien para robarle las zapatillas. Y esto es una aberración fuertísimo provocado por una sociedad de escasez. Lamentablemente es cierto, pero volvemos a lo mismo, es enajenación. Es lo que el sistema quiere que nosotros anhelemos por encima de cualquier razonamiento. Sí, además es la publicidad, no solamente la escasez, porque en realidad... quizás podría no haber escasez de ese producto, pero el tema es el dinero, porque la publicidad hace que tengamos que necesitar algo que no podemos comprar, y nos intentan meter en la cabeza que necesitamos cosas que quizás no necesitamos tanto, y hay gente que no puede acceder a eso, y llega un momento en que es lógico que se canse de no poder nunca acceder a eso, de no tener la misma posibilidad que el resto, que encima presume de tenerlo y dice que los demás no lo pueden tener porque o no trabajan o no se esfuerzan y no están reconociendo ni las oportunidades, ni la educación, ni el pasado de esa persona. Entonces cuando esa persona decide que esta vez sí quiere acceder, es tachada de culpable por el medio en el que llega a accederlo, que después de robarlo y quizás hasta matando para obtenerlo. Otro tema que ya toca en el vídeo y no solamente en este video, es el tema del cerebro, ¿no? Que el cerebro, aunque tengas un cerebro saludable, el cerebro no sabe lo que es significativo, no tiene mecanismos de discriminación. Si el entorno donde vivimos no cambia, siempre vamos a tener aquella influencia que si es nazi seremos un nazi, si es socialista seremos un socialista, si somos un nativo del Amazonas vamos a ser así. El cerebro no sabe diferenciar entre esto si no tiene otras experiencias, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Y el tema de la nutrición para los niños, para que tengan en los años formativos una buena dieta, para que sean más inteligentes, para que tengan las herramientas con que ser más inteligentes, ¿no? Para poder absorber información y todo esto. No digo inteligente, porque en realidad la inteligencia ya lo hablaremos, pero para que tengan una posibilidad de ser más creativas, etcétera, etcétera, necesitan una buena nutrición. Y todos estos niños que están en la India, en la África, y ahora en España y en Estados Unidos, en todos lados, que no están recibiendo una nutrición adecuada para que crezcan sanos, es un robo al planeta, es un robo al futuro. No solamente a ellos y sus vidas, porque todos estos cerebritos que están perdiendo, que podían ser súper científicos o inventores o lo que sea, oh, es que es todo tan podrido. Me voy a callar porque me pongo mala. Es un desperdicio de humanidad increíble, la verdad. Yo me pongo a ver igual la gente que veo pidiendo dinero en la calle y digo, ¿sabes qué? A este pobre indigente, simplemente el sistema dijo, tú no vas a estar dentro de aquí, de nuestro sistema, tú vas a estar marginado, cuando bien, lo que he dicho otras veces, que el ser humano tiene potencial, simplemente que, como lo hemos visto y como lo dice Jack, el entorno es lo que de alguna manera nos margina y nos limita y nos... pisotea, nos descalifica, etcétera, etcétera. Justamente he encontrado lo que estaba buscando en el texto del video. Los estudios encontraron que la escasez puede reducir la capacidad mental y el rendimiento cognitivo. En los niños afecta a su desarrollo cerebral y a su memoria. Adicionalmente, los pobres a menudo son forzados a vivir en áreas de baja calidad de aire. Así que... Sí, también el estrés que produce la pobreza. Ok, cambiando de tema un poquito. Espera que lo encuentre. Que estoy scrolleando por mis notas rápidamente. Sí, el tema de la historia de la civilización es una historia de cambio. Y esto también incluye nuestros sistemas sociales. La gente dice, siempre ha sido así, siempre lo será. No. No siempre han sido las cosas como son hoy en día. Sí, vale, hay algunas cosas que sí, que hemos tenido guerra y todo esto, pero las sociedades han cambiado. Si no, estaríamos, como dicen, viviendo en las cuevas todavía. Y esto la gente tiene que... Esto es un buen argumento para añadir cuando estás hablando con la gente, ¿no? Que las cosas no siempre han sido como están. Que hemos cambiado, que hemos aventurado para hacer cambios. La gran diferencia entre lo que hemos tenido y lo que propone el proyecto Venus es que nadie hasta ahora ha planificado la sociedad, ha planificado cómo cambiarlo tan enormemente como propone Jack y Roxanne, ¿no? que ha mirado tan profundamente lo que son los problemas y para rediseñar la sociedad para que se eliminen estos problemas y tal, ¿no? Utilizando la ciencia, la tecnología, Y como dice el Henry Schlinger, la ciencia del comportamiento es una cosa que realmente tendríamos que tener más gente en el tema, ¿no? Estudiando esto. Es que siento que tanto ya como esta chica, ahí se me fue el nombre de repente, vienen siendo estudiosos realmente científicos del tema, ¿no? Gente que ha pensado una y otra vez, o sea, ¿qué edad tiene? Va a cumplir 100 años este Jack Presto. Y ha tocado ese tema, ha investigado, ha ido con gente que conoce, ha vivido, etcétera, etcétera, como para hacer esta idea, llegar a este punto. Creo que son, siento yo que hasta cierto punto las personas que realmente nos están ofreciendo una opción real, pensada, realmente pensada para la humanidad. Teniendo. El objetivo de The Venus Project es asegurar, proteger y asegurar un mundo más humano para todos a través de la aplicación de la tecnología y la cibernética, con preocupación humana y medioambiental. Y la gente necesitan información para ser capaz de avanzar inteligentemente hacia el futuro, ¿no? Que no, si no tienen información, van a quedar creyendo que Rajoy o Donald Trump o George Bush son buenos para llevar un país adelante. Es cierto, la verdad es que es cierto, pero es eso, es simplemente que la gente que tiene, que espera a un guía o a un presidente o a un líder, lamentablemente es una persona que está mal educada, que está muy ignorante, que está muy, tiene mucho miedo, etcétera, etcétera. Y es como nos quiere tener el sistema. Ahora me gustaría adelantar un poquito. Cuando Jack habla de la unificación a escala global, él dice, la sociedad de la que hablo es cooperación global, donde todas las naciones trabajan para mejorar el destino de la humanidad. Ahora, ¿por qué hacer esto? Y ahí os dejo la pregunta. ¿Por qué trabajar para mejorar el destino de la humanidad? ¿Qué me quiere responder? Por paz, por felicidad, por tranquilidad, por prosperidad, por tener un futuro cierto, por no tener criminalidad, por no tener pobreza, por no saber que no hay pobreza. No sé, hay una lista enorme de cosas. Él lo resume de la siguiente manera. Porque cuanto más inteligente es la gente, mayor es la prosperidad y seguridad de todos. Y es así, es resumiendo lo que tú has dicho. Pues sí, todo en situación normal, porque hoy vivimos en una situación subnormal. Si fuera todo normal, todos habría más justicia para todos, habría mejor vida para todos, y eso implicaría una mente y un cuerpo completamente a beneficio de todos, y eso repercutiría pues en progreso para todos y beneficio para todos. Hay una cosa que me gustó mucho que ya dijera. En ocasiones, cuando hablas sobre un nuevo tipo de mundo, esto asusta a la gente. Se ponen, bien, caramba, todo es técnico. ¿Qué hay del aspecto humano? ¿Y qué hay del aspecto humano en lo que ofrece el proyecto Venus? Miriam, que estás muy calladita, no has dicho mucho. ¿Qué hay del aspecto humano en lo que propone el proyecto? Es que estaba aquí con mi diablillo que no se quería dormir y ya por fin se durmió. Por eso empecé a platicar, a charlar. Perdona. Del aspecto humano, Bueno, no sé si hay una respuesta correcta. Yo creo que primero que nada es educarnos, informarnos, enseñarnos, mostrarnos, ver qué posibilidades hay, aprender sobre lo que más podamos, lo que más nos guste, lo que más nos interese. Y desarrollar, como dice, nuestro máximo potencial en lo que nos guste y lo que nos interese, teniendo todas nuestras necesidades y más pues cubiertas, podremos enfocarnos en las cosas que nos interesen. Eso para mí es desarrollo humano. Si yo ya no me preocupo por que haya dinero para pagar las cosas y pagar la comida, etcétera, etcétera, pues yo podría invertir mi tiempo en lo que me gusta y que a veces yo hasta hace poco me ponía a pensar a mí qué realmente me gusta, qué realmente me interesa, para qué nací o para qué soy buena. Tristemente a lo mejor ni lo sé porque no he tenido el tiempo, pero supongamos que quiero aprender a pintar, creo que soy altruista, me gustaría ser como un tipo de enfermera o no sé, trabajar con gente. Eso es desarrollo humano y eso es lo que yo creo que todos haríamos, dedicarnos a lo que nos gusta. De ahí por qué nos tienen divididos y nos tienen ignorantes, porque ellos quieren decidir hasta cierto punto quiénes tienen el derecho de elegir lo que quieren ser y quiénes no. No sé si se lo llevaría tan lejos. Somos más fáciles de controlar si somos ignorantes, esto desde luego. Bueno, Pero yo eso sí. pienso que el proyecto Venus es todo humanidad, porque es la mejoría para todo el planeta, para todo ser viviente, no solamente los humanos, sino los animales y las plantas también. Entonces el aspecto humano es completo en el proyecto Venus. Y solo porque se habla de utilizar la tecnología no quiere decir que no es humano, porque la tecnología será utilizado para mejorar las cosas para la humanidad. Entonces es un poco una pregunta, yo creo que la gente, como dice ya, la gente tiene miedo y lo hace, esta pregunta lo hacen desde el miedo, que no entienden de que las máquinas realmente, o sea, los robots o como los quieres llamar, pueden mejorar nuestras vidas tremendamente. Entonces, todo lo del proyecto Venus es humano. Y curioso cómo utilizan ahora la tecnología, ¿no? El hecho de que la utilizan para dar miedo. Es que la tecnología, los robots, te van a reemplazar a ti y tú te vas a quedar sin trabajo. Y si no tienes trabajo, no tienes dinero y no estás en el club. Ok, quiero pasar ahora a unas cosas que aparecieron al final del documental. Estoy saltando algunas de las notas que tuve, que tengo, porque la verdad que hice muchas. Cuando al final del documental salen unos cachitos chiquitines que hablan sobre los valores. Porque las otras cosas las podemos hablar otro día en otro momento. ¿Y dónde están? Ah, bueno, Su, sí, su, dime. si me puedes pasar por favor el link ¿A qué? ¿A la película? del video que no lo alcancé a ver el link cuando entré. Por favor. Ah, espera un segundo. Gracias. Un segundo. Ahí lo tienes. Gracias. Yo sí quería comentar, ahorita que pone Germán todo lo que se toca, todos los temas que se tocan en la, yo lo veo como dos partes, en la parte más nueva. Yo tengo, o sea, no es que tenga dudas yo, pero ¿cómo puede recibirlo la gente el asunto de la religión? Yo conozco, puedo decir que mitad y mitad, gente religiosa y no religiosa. Siento que se pueden sentir atacados o ofendidos. No habla de Dios, que yo creo que es la parte más sensible, porque mucha gente cree en Dios, pero no es religiosa. Pero muchos sí son religiosos. Y siempre te dicen que eso nunca va a cambiar y siempre la gente va a creer en Dios y Bueno, esa es mi crítica, que no sé si eso puede ser contraproducente, que haya salido, o sea, no es ocultarlo, pero bueno, ¿me explico a qué me refiero? Buen sí. punto. Y es un tema de lo cual podríamos hacer toda una reunión, cómo presentar estas ideas que, a gente que tienen sus creencias muy firmes en supersticiones y cosas de estas. Deidades. Lo podemos tratar como tema central en otra ocasión, porque yo sé que mucha gente tiene esta misma dificultad. Cuando lo tocamos es un buen tema, ¿eh? Sí, por eso digo, podríamos hacerlo como un tema central, el cómo prepararnos para hablar con gente con diferentes creencias y todo esto. Hay mucho cuero que cortar ahí. Ok, un segundo, a ver. Que estoy saltando un montón de notas. Yo, la verdad que tenía un montón de notas, a ver, pasando por las ciudades y todo esto, pero quiero, porque estoy viendo que estamos perdiendo gente, porque es tarde. Ay, a ver. La motivación es otro tema también que había apuntado. Okay. Yo tengo una pregunta sobre la escasez. Supongamos que ya todo está resuelto, que ya vivimos en una EBR. No va a haber abundancia de todo, o sea, eso no es posible. Va a haber en algún momento, bueno, a lo mejor me ha faltado entenderlo, por poner algo, plátanos, porque lo leí que alguien se hizo una discusión en Facebook sobre plátanos, por ejemplo. No siempre va a haber plátanos, puede haber que alguna vez no haya plátanos. Pero yo creo que yo puedo entender que me digan, Miriam, no hay plátanos ahora, va a haber en 2 meses. Ah, bueno, está bien, me aguanto. Habrá gente que no lo entiende, se ponga necia y se ponga a pelear y se ponga a discutir y se ponga loca, o siempre va a haber abundancia de absolutamente de todo. Yo creo que siempre va a poder, cuando está bien informada, educada y tranquila, va a poder decir, pues sí, me espero, no pasa nada. O tomar turnos, no sé. Por, no sé, un vino, no sé, cualquier cosa. Yo pienso que la cuestión va a estar mucho mejor programada, realmente va a estar programado, porque ahora mismo todo va sobre la línea de la, ay, se me va la palabra, escatimar con el producto. ¿Su? Sí. Yo dudo mucho que llegue a haber escasez, vamos a estar produciendo mucha abundancia, vamos a estar haciendo estudios sobre cuánto plátano, por ejemplo, pide la gente y de acuerdo a eso producirlo, y sí, no veo algún aspecto en donde, bueno, más bien alguna cosa que sea escasa, porque pues podemos crearla. Si todo es gratis, la podemos crear. El tema de la comida, en realidad, no habría razón por lo cual se escasea. Porque como se producirá según la cantidad de población que hay, y así como se hacen inventarios hoy para un supermercado y saben cuánto pan preparar para la semana que viene y los pedidos que necesitan hacer, pues se haría lo mismo y se cultivaría la cantidad necesaria para la gente que haya. No creo que va a haber problemas por plátanos. Ahora, que se toca un tema de, por ejemplo, un mineral un ejemplo. O un recurso para la construcción o para la medicina, que esto falte, entonces lo que se haría sería poner laboratorios a estudiar las cualidades de la material que falta, porque no es necesariamente el material en sí, sino las cualidades. Si es, por ejemplo, una material para la construcción, pues entonces, ¿qué se necesita? Que sea fuerte, que sea resistente, que sea flexible, que sea resistente al agua. Entonces se buscará crear otro material con estas cualidades, que es lo que hicieron los alemanes con la goma en la guerra, que no había goma, entonces inventaron una goma sintética. Esto es lo que se podría hacer. Por lo tanto, para el tema de un recurso realmente importante que escasea, se pondría a trabajar en buscar una sustitución basado en las cualidades de, la, de lo que sea que falta, ¿no? No sé si me explico, Miriam. Sí, sí, claro. Gracias. Okay. Sin especulación, los recursos se canalizan de mejor forma, ¿no? De una manera más óptima y por beneficio de todos. Exacto. Y se produciría de una manera que no hay ni sobrantes ni faltantes para así ahorrar en el tema del uso de los recursos. Claro. Sí, entonces, exactamente. Perdona. Sí, como explicaba antes Su, a través de una monitorización de los recursos, que creo que era más o menos lo que decía de neuronas activas, que evitaría la especulación, es decir, se sabría qué hay, cuánto hay, cómo se está utilizando, cómo se está regenerando, etcétera, para así construir un balance equilibrado entre lo que se hace y la regenerabilidad y la sostenibilidad de los recursos. Entonces, así tenemos una ecología de carga equilibrada. No solo se puede aportar abundancia a las personas, sino que tiene que ir acompañada de una educación. Y tiene que ir acompañada de una educación basada en los valores del proyecto Venus, es decir, maximizar la tecnología actual y futura para el beneficio de todas las personas, para protección del medio ambiente, entender que tu bienestar es tan bueno como el bienestar de tu entorno o el bienestar de las demás personas, y donde el incentivo esté dirigido a mejorar la vida de los demás, al autodesarrollo personal, etc. Entonces, ciertos elementos que son escasos, pero que son realmente perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana y de otros animales, como por ejemplo pueden ser los combustibles fósiles, la gente tendría una educación para saber que esos elementos no se podrían utilizar, o no es que no se puedan utilizar, sino que se sepa que son contraproducentes. Y si superamos su uso a través de materiales sintéticos, mejor que mejor. Y si no, reducir su uso al máximo. Hoy en día, con el avance de la ingeniería de materiales, con las energías renovables, tal elemento como son los combustibles fósiles cada vez está quedando más obsoleto para superar al 100% su utilización. O quizás superarla de una manera utilizarlo muy poco, ¿no? Y eso sucederá con otros elementos. Y como comentaba Su, cuando hay, antes de que se llegue a la escasez de algún material, de algún recurso, el propio sistema cibernético enviaría automáticamente señales a todos los laboratorios del mundo, en concreto a los laboratorios de materiales, para decir que hay escasez de este material en este lugar. Y como no hay, sería un mundo de código abierto, sería un mundo donde no habría propiedad intelectual, se podrían compartir todos los avances científicos, no habría empresas luchando por las patentes, entonces habría una explosión de creatividad increíble, en la que sospecho que resultaría muy difícil que un material de lo que dependen a lo mejor operaciones industriales importantes o lo que depende la calidad de vida de muchas personas llegue a escasear por esos factores. Me resulta muy difícil imaginar. Qué hermoso se oye eso. Esta reacción que tendría el complejo cibernético sería emular a lo que hace el sistema inmunológico cuando nos vemos atacados por algún patógeno o cuando recibe un corte o un cuchillo, que directamente envía señales a las otras partes del cuerpo. Perdón, sería más parecido al sistema nervioso. Sería el sistema nervioso avisando al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico empieza a producir plaquetas para tapar la herida, por ejemplo. Pues, ¿qué haría el sistema cibernético? Pues enviaría una señal, que sería el sistema nervioso, serían los conjuntos de sensores de monitorización y seguimiento de los recursos, la base de datos, el cerebro del mundo interconectado, una extensión de nuestros cerebros, de nuestros ojos, de nuestras manos, etc. Y enviaría una señal a los laboratorios de materiales. Los laboratorios de materiales, en este caso, serían como el sistema inmunológico. Y lo que produjesen los sustitutos materiales serían como las plaquetas. ¿Para qué? Para que el cuerpo volviese a regenerarse, para que volviese a tener la homeostasis. En este caso, pues para que la economía basada en recursos siguiese siendo sostenible. Y la sostenibilidad del planeta, la economía de carga equilibrada, es decir, la economía basada en recursos, sería como la homeostasis de la Tierra. Se oye tan normal, tan hermoso, tan... Ay, ay, ay, que uno ve cómo está el mundo ahora y honestamente dice uno, esto es el caos total, es lo contrario, es absurdo el mundo en el que vivimos. Desde luego. Siguiendo un poquito con el tema del uso de la cibernetización y la tecnología y todo esto, Jack pregunta... que la gente le preguntan a él, ¿no? ¿La gente será más feliz con las nuevas tecnologías? Y él dice, no, no solo las nuevas tecnologías, sino un nuevo sistema de valores y nuevas tecnologías. Porque no es solamente la arquitectura y el uso de la tecnología, sino es una forma de pensar. Y esto es lo que nos va a costar más que nada, porque la tecnología existe y existirá y siempre estará avanzando. Pero nuestros cocos, nuestras cabecitas, nos cuesta mantenernos al ritmo del avance de la tecnología. Y ahí es donde yo quería llegar con el tema de los valores. La primera de estos segmentos que os decía que estaba buscando es sobre la opinión. ¿Qué podemos decir sobre la opinión? No entiendo bien, Su. ¿Qué podemos decir sobre la opinión? Tener opiniones. Manifestarse, ¿sí, no? Sí, que todo el mundo tiene una opinión sobre las cosas, pero ¿son válidos o no? Sí, que la opinión no nos dice si algo es verdad o no lo es. Podríamos salir a la calle y preguntarle a la gente que pesa más un kilo de piedras, un kilo de algodón. La mayoría de las personas diría que un kilo de piedras, cuando en realidad tenemos las herramientas para salir de esa duda. Bueno, si estamos diciendo que un kilo es porque ambos pesan lo mismo, la opinión es muy distinta a la verdad. Unificación de ideas. Ok, el tema de las opiniones es que, y el ejemplo que da Jack es, ¿llegará el hombre algún día a la luna? Ni un millón de años. Esto es una opinión, pero realmente no tienen conocimiento sobre el tema. Entonces, una opinión es simplemente lo que tú sabes dentro de la información que tú has recibido. Pero si no eres un experto en el tema, realmente tu opinión no vale nada. Entonces, las opiniones son peligrosas. Y es ahí donde entramos con el tema de la política, porque los políticos tienen opiniones, pero no tienen conocimiento. Y por eso son peligrosos al mando del planeta. Otro valor, la codicia. Yo quería añadir un tema de la opinión. Sí, sí, por favor, sí. Ahí, rapidito. Yo creo que además hay estudios, por ejemplo, que comparan las formas en las que hablan entre los estadounidenses en diferentes entornos sobre un tema en concreto y otra, y sobre el mismo tema, cómo lo presentan los japoneses, cómo presentan sus opiniones. Mientras que los primeros en los estadounidenses tienden a defender agresivamente su opinión y a tener como un comportamiento muy narcisista y egocéntrico, los japoneses tienden a ser muy humildes y tienden a decir las cosas de una manera en la que no genere conflictos, en la que aprendan de sus errores, en la que digan, ah, gracias por haberme dicho esto, no lo había considerado. Sin embargo, en los entornos más desiguales, la gente tiende a ver las correcciones como un ataque y entonces ponerse a la defensiva. ¿Y esto por qué emerge esto? ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, porque si estamos en un entorno donde no se valoran a las personas por su mera existencia como seres humanos, se valoran a las personas por lo que consumen y lo que producen, la gente tiende a opinar de todo, porque es una forma de producir algo al sistema, una forma de buscar sentirse válido ante los demás, y entonces van a tratar de defenderlo a capa y espada. Entonces, creo que también va a tender a, además de con una educación relevante y sobre todo hacia el pensamiento crítico, a la metodología científica, a la semántica, además añadiendo el capital social que genera pues, que las personas, que no haya desigualdad, o sea, que todo el mundo pueda autodesarrollarse como le dé la gana, que tenga la misma equidad para desarrollarlo, no habrá esa hostilidad que emerge hoy en día de las personas que necesitan dar su opinión, porque su sentimiento de validez va a venir con su mera existencia. Se van a sentir válidos ya simplemente viviendo, ya simplemente haciendo aquello que le guste hacer, se van a sentir seguras, aceptadas, no juzgadas por los demás. Entonces, no creo que emerjan esas tensiones que hay hoy en día a la hora de compartir nuevas ideas, a la hora de corregir a otras personas. Lo van a ver como un regalo, como, hey, gracias por ser tan extensional, no había pensado en esto, ¿no? Un poco cómo funciona la ciencia, o cómo nos gustaría que funcionase siempre la ciencia, porque los científicos también son humanos. ¿Educación? Muy interesante lo que has dicho, es que quieren participar y no saben cómo, entonces dan una opinión sobre algo que realmente no tienen información. Muy interesante. Sí, para buscar la aceptación, para buscar sentirse válida, porque la cultura valora a las personas por lo que producen en una cultura capitalista, por lo que consumen, por lo que contribuyen a la cultura capitalista. Y una forma de sentirte válido, de alguna manera, es también produciendo ideas. Teniendo esto lo genera el individualismo, el meme del individualismo. Yo tengo mi opinión, yo soy alguien válido porque tengo mis propias ideas, ¿no? Nadie me las puede rebatir ni me las puede corregir, soy una entidad privada como las empresas, ¿no? Entonces eso potencia que la gente hable de todo sin saber de nada, y que cuanto más desigual es el entorno, más defensivamente va a defender, o sea, perdón, más agresivamente va a defender sus ideas. Es un poco como dice el dicho, ¿no? De que la peor ignorancia es aquella que no quiere conocer la realidad, la que no se abre para escuchar la verdad, ¿no? Exactamente. El mecanismo psicológico de esto, que no lo he explicado, porque lo quería hacer en plan fugaz, pero me doy cuenta que cuando empiezo a hablar, luego ya me pongo aquí a desvariar y no sé sintetizar. El mecanismo psicológico subyacente detrás de por qué cuanto más desigualdad hay en un entorno, más agresivamente van a defender sus ideas, menos van a aceptar las correcciones de los demás, tiene que ver con la implicación emocional que hay detrás de la idea. Entonces, si vives en un entorno individualista, donde de nuevo te juzgan por lo que produces y por lo que consumes, tu sentimiento de validez se desarrolla en realización a eso, pues tú vas a estar más implicado emocionalmente con tus propias opiniones, ¿vale? Porque te dan el sentimiento de validación, construyes tu identidad a través de ello. Y como he comentado muy al principio, aquellas experiencias más cargadas de emoción van a ser las que más van a influir en nuestra arquitectura cerebral y en nuestra toma de decisiones, en nuestros patrones estéticos, etc. Cuanto más carga emocional va en una idea, más la voy a tratar de defender. Cuanto más individualismo se produzca en esa sociedad, y eso es fruto de la desigualdad, más la gente va a defender sus opiniones sin dar un paso atrás, reflexionar y aceptar las correcciones. Eso es típico. Yo recuerdo muchos casos en México en los cuales la gente me discutía cosas sin saber la verdad o sabiendo yo de que la persona desconocía del tema, y sin embargo tocar ese tema y el hecho de hacerle ver a esa persona que era ignorante de ese tema era una ofensa tremenda, y el siguiente paso, por falta de elementos, por falta de recursos para contradecir lo que realmente veía como una verdad, era irse a la agresión. Es un tema un poco interesante y curioso, ¿no? Porque la gente cómo recurre por la falta de información, se sienten como marginados, se sienten como que los estás tú criticando, y luego sacan lo peor del ser humano. Sí, exacto. Esto es un tema que podemos explayar también cuando hablamos de lo de cómo hablar con la gente religiosa, porque es su identidad, estás tocando cierto, su identidad. Cierto, cierto. Y si le quitas su identidad, se quedan sin nada, entonces por eso tenemos que tener tacto a la hora de hablar con esta gente y darles algo a cambio siendo una, un sistema mejor que podemos hacerles entender las ventajas que tendrá. Pero no quería desviar hacia el tema de la religión ahora mismo. Quería pasar, al, si podemos, si no sabe mal, pasar al tema de la codicia, que la gente dice que nacemos codiciosos. Un último apunte con esto y ya cortito, lo juro. con lo que decía Neurona, es que la gente se pone agresiva. Es que además hay unos circuitos en nuestro cerebro en que las mismas áreas que se encienden cuando yo percibo dolor físico, me corto con un cuchillo, se encienden cuando recibo rechazo social, cuando me humillan, cuando me siento inadecuado, cuando me siento avergonzado. Toda esa familia de emociones. Se encienden los mismos mecanismos que se encienden con el dolor físico. Entonces las personas van a tender a ver ese sentimiento de humillación, de rechazo social, como un ataque a su propia integridad. Y entonces se les dispara los mecanismos de lucha. Y luego, obviamente, la humillación explica eso. Si yo me siento humillado, mi autoestima baja, pero baja mucho. Entonces, si yo no tengo amor para mí mismo, no tengo amor para dar a los demás. O sea, no voy a estar pensando en que vea la forma en la que ha destapado que yo estoy equivocado de una manera receptiva, sino lo voy a ver como un ataque, no como una manera de decirle gracias por haberme ayudado a crecer como persona, sino un momento, tú me estás humillando, te voy a atacar, ¿sabes? Más o menos. Y ya acabo. Como los japoneses. Ok. Me parece que eso se le llama disonancia cognitiva. ¿Perdón? Que si podemos pasar al tema de la codicia. Adelante, adelante, Su. Venga, la gente dice que nacemos codiciosos. ¿Qué se comenta en la película, en el documental, sobre el tema de la codicia? ¿De dónde viene la codicia? De la división, del dinero, de que tú tienes, yo no tengo, yo quiero que tener más que tú, etcétera, etcétera. Sí. Enajenación. La codicia y el celos, de cierta forma, son dos cosas que van muy de la mano, ¿no? Que la envidia a los demás, que lo que tienen y todo esto, y yo no tengo. Entonces, en una sociedad además competitiva, como en la que vivimos hoy en día, pues si tú tienes más, pues según la sociedad hoy en día, vales más. Cuando realmente puede ser que tú tienes más porque has sido un hijo de puta grandísimo que has pisoteado a todo el mundo para llegar a donde estás. Entonces, realmente no eres adecuado como para admirarte, ¿no? Porque no eres una persona que has hecho nada bueno para la sociedad. Entonces, la codicia no es que nacemos así. Y no sé por qué recordé algo que pasa en México cuando a una persona se le llama licenciado, se le llama con cierto respeto porque aparente ser una persona que ha hecho dinero por ser un supuestamente una buena persona, cuando en realidad es una persona que tú no conoces o que, y que regularmente por su calidad de ser un alguien que está metido en el mercado del chanchullo, ha hecho ese dinero en base a chanchullos. Y sin embargo se le ve con cierto respeto. Sí, tenemos unos modelos de conducta terribles hoy en día. Y es que se dice, es que el licenciado y el licenciado este y el licenciado el otro, como si fuera la figura modelo que seguir, ¿no? Exacto. Otro de los puntos, ¿qué dice Jack sobre la inteligencia? Porque antes habíamos hablado y yo dije, ¿se tocará esto más? más adelante. El tema de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Yo rápidamente, él, creo que él ha dicho, no estoy segura, que no hay gente inteligente, sino que las cosas que se les ocurren, o que, pues sí, que inventan o se les ocurren, vienen por una cadena de eventos que pasaron antes y ellos siguieron la secuencia, por decirlo así. Pero yo ahí soy en desacuerdo, porque no cualquiera fue un Newton y todos esos astrónomos de hace cientos de años y toda la gente, los científicos que han aportado tantas cosas actualmente. No, no sé si no le entiendo bien a lo que Jack dice o defíname qué es inteligencia. Yo creo que sí hay gente más inteligente que otra. Hay gente que tiene más información que otros y han podido absorberlo y utilizarlo por las circunstancias, por las oportunidades que han tenido. Él lo resume como el verdadero significado de la inteligencia es la habilidad de extraer información significativa de cualquier situación. Y él da un ejemplo de un ingeniero de hace 75 años que pueden haber dicho que era inteligente, pero esto hace 75 años. Y hoy en día, si volviese a la vida ahora, no sabría lo que son las máquinas que tenemos hoy en día. Entonces, fue inteligente para sus tiempos, pero hoy no sería considerado inteligente. Entonces, la inteligencia es una cosa que progresa. No es que llegas a ser inteligente un día, ¿no? Que ahora soy inteligente. Es un proceso de acumulación de información y de poder usarlo de manera relevante. No sé si me explico. Que ahora no tenía yo un ejemplo pensado y se me ha ido de la cabeza completamente por andarme por las ramas. Germán, igual tú puedes pensar en uno. Yo suelo utilizar el ejemplo de cuando me hacen una persona una afirmación que me dicen, por ejemplo, Juan es muy inteligente. Yo realmente ahí no me están diciendo nada. Bueno, sí, me están diciendo cómo funciona la psicología de la persona que piensa que Juan es inteligente. Me está diciendo más sobre él que sobre Juan. Ahora, si yo le pregunto y establezco un marco de referencia, le digo, ¿por qué piensas que Juan es inteligente? Me dice, porque le dieron siniestro total a su coche, le vinieron un coche con siniestro total, la aseguradora decía que no lo podía reparar y él ha conseguido repararlo. Entonces digo, Juan es buen mecánico, entonces. Juan es inteligente en la mecánica de coches. Pero si luego descubro que Juan se ha partido el culo estudiando todos los asuntos de mecánica, pienso, Juan es muy inteligente porque ha estudiado toda esta información para cómo arreglar coches. Ha pasado todos estos años haciendo todo esto. Pero a lo mejor Juan es un buen mecánico, pero a lo mejor Juan es una persona que tiene cero inteligencia emocional, que a lo mejor está hablando a alguien de que ha fallecido un familiar y se echa a reír. Hombre, pues Juan a lo mejor es un poco idiota en esa área. O a lo mejor a Juan yo le doy una computadora y me la destroza. Entonces en esa área Juan no es muy inteligente. Entonces una persona puede estar bien informada en un área A, en un área B, pero ser un completo analfabeto en el área C, ¿no? Entonces, cuanta más información tienes, cuanta más experiencia y puedes extraer significado relevante de varias situaciones, pues entonces esa persona va a poder contribuir más al área, ¿no? Va a poder ser más creativa, va a poder desenvolverse con más facilidad. Y es que una persona va a venir con ideas más ingeniosas, con ideas más creativas, con lo que llamamos inteligencia, cuanto más información tiene de diferentes áreas, porque va a poder juntar diferentes elementos y ponerlos en una configuración única, que no haya hecho con anterioridad. Un ejemplo de nuestra cultura popular es lo que está sucediendo con la cantidad de avances científicos en el campo de la biología, que no vienen de la gente que ha estudiado biología, que vienen de gente formada en informática. ¿Por qué? Porque lo ven de otra manera, cómo funciona la síntesis de proteínas de un gen específico. Porque ellos lo comparan con un lenguaje informático que justamente coincide con cómo funciona la naturaleza y les sirve para hacer un símil, ¿no? Y empiezan a desarrollar nuevos campos. Si esa persona, además de estar formada en informática, está formada en biología, está formada en física, en química, está formada en ingeniería, pues entonces sus aportaciones van a ser muy ricas y muy variadas. Incluso si está formado en arte, pues puede abrir un museo increíble donde la gente lo disfrute. Así que depende de esas áreas. Como decía antes, pues la inteligencia no es más que una persona más informada que otra. Pero y cuanto más informada esté, pues obviamente no es lo mismo hablar con una persona que salió 5.000 libros a una persona que no salió ni uno de literatura. A lo mejor la persona que no salió ni uno, pues disfrutas más con ella saliendo por ahí de fiesta, ¿no? Así que depende de cada área, del marco de referencia que utilices, de la situación donde se había envuelta la persona y de las experiencias que haya tenido. Es como ir más allá de la explicación. ¡Qué buena! Mil veces mejor que yo lo podía haber hecho. Es como ir un poco más allá de la especialización, ¿no? Supongo, conoces y eres muy bueno en tu especialidad, pero sin embargo te gusta un poco escuchar de esto, escuchar del otro, y ese contacto te da a lo mejor algo, algún elemento que sin querer es clave en algo que tú conoces dentro de tu especialidad. Y te lleva a otro nivel, ¿no? Exacto. El ejemplo en nuestra cultura puede ser el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue los que prepararon la bomba de Hiroshima y los que la hicieron y la desarrollaron, que estaba liderado por Oppenheimer y que, bueno, luego los que hicieron la matanza de Hiroshima con la bomba. Pues está conformado por los físicos más punteros de Estados Unidos. Estaba Richard Feynman, estaba Oppenheimer, estaba Freeman Dyson, bueno, una cantidad de físicos que eran increíblemente inteligentes en cada área de especialización dentro de la física. Ahora, no había ningún antropólogo, porque a lo mejor si hubiese algún antropólogo, hubiese dicho, oye, un momento, ¿qué es la guerra? ¿Por qué hay conflicto entre culturas? Yo no quiero participar en esto, ¿no? Si una persona está formada simplemente en química, la pueden utilizar para hacer armas químicas. Si esa persona está formada en química y está formada en antropología, difícilmente la vayan a utilizar para hacer armas químicas. De igual manera que si un antropólogo únicamente está formado en antropología y va a un pueblo de África a hacer el trabajo de campo y descubre que hay conflictos a raíz de la escasez de agua y dice, sería maravilloso que hubiese una forma de aprovechar la humedad del aire para poder hacer depósitos de agua, para poder utilizarlo y para así reducir la escasez. Pero no estoy formado en ingeniería, no sé hacerlo. No. Así que cuanto más información esté expuesta a las personas, más asociaciones creativas van a tener y de hecho más se van a comprender pues, que su bienestar es tan bueno como el bienestar de los demás. Un ejemplo, el último que pongo, Newton. Mucha gente considera que Newton es de la historia conocida, es la persona más inteligente que ha pisado la Tierra. Como dice Dyson, descubrió las leyes de la óptica, descubrió el cálculo, lo desarrolló, descubrió el cálculo para luego explicar la gravedad, etcétera. Y luego cumplió 26 años. Bueno, pues esa persona tan, tan inteligente en matemática y en física, resulta que era un zopenco como todos los demás de su época, en los que se sumó a una burbuja similar a la burbuja de los tulipanes de Holanda, donde era una quimera estúpida en la que perdió no sé cuánto dinero por seguir la locura de la muchedumbre hacia la inversión, eran los inicios de la bolsa, etc. Y luego además Newton en su vida privada desarrolló también cosas para pedir impuestos más eficazmente a la gente, así que en el aspecto social no se lo tenía muy currado Newton. Y en el aspecto económico y en el aspecto psicológico era tan tonto como el resto de la muchedumbre que estaba engañada por el mismo sistema de valores, por el sistema financiero de la época. Curiosa la inteligencia del ser humano. No existe la perfección. Por eso pienso que es mucho más detallado cuando se vaya a utilizar un adjetivo para hablar de una persona, mejor utilizar una descripción de lo que ha hecho. Porque si yo digo, este es inteligente, bueno, pues estoy diciendo de cómo funciona mi psicología. Pero si escribo lo que hace, pues entonces la persona puede pensar, ah, es buen ingeniero. ¿Sabes? Pero lo mismo para todo. En vez de decir, es un ladrón, pues mira, en vez de decir eso, puedo decir, pues decía que no había cogido las llaves de Susana, pero cuando se ha ido a coger el móvil, a sacar el móvil del bolsillo y se le han caído las llaves, pues eran las de Susana. Ahí ya estoy escribiendo algo. Y además es una manera más científica de analizar la situación, porque estoy dando una descripción que la otra persona puede utilizar. Es una definición operacional de lo que ha hecho. Pero sin embargo, los adjetivos tienden a decir cómo funciona mi psicología. Pero bueno, esto sería para otro tema. Hay mucho, mucho. Es que cada tema da para horas y horas de diálogo. Chicos y chicas, nos estamos quedando muy poquitos y me gustaría, es una idea que propongo, me gustaría que dejáramos ahora y que la semana que viene volvemos a tocar el documental, ya que ha sido tan rica la conversación y nos quedan varias cosas en el tintero, y así da la posibilidad de que vuelvan gentes a seguir hablando, porque tuvimos una súper buena recepción. Al principio tuvimos mucha gente, pero se han tenido que marchar, y me gustaría que más gente pudiera participar activamente en vez de solo escuchar la grabación. Entonces propongo que dejamos de grabar ahora y nos quedamos para vernos el lunes que viene a la misma hora, en el mismo sitio, y seguimos con el tema del documental. ¿Qué os parece? Excelente. Genial. De acuerdo. Genial. Muy bien, muy bien. Pues entonces voy a dejar de grabar y deciros muchísimas gracias. Ha sido, para mí personalmente, ha sido muy enriquecedor esta reunión. Y pues tengo muchas ganas de volver la semana que viene y seguir y tener más input, más discusión, más participantes en todo el tema. Voy a apagar la grabación.